que ando esperando que diga sí. El verde que ando esperando que diga sí. Haceme llorar si quieres como el ají. Haceme llorar si quieres como el ají. En llorar a estar la dicha que no conseguí. En llorar a estar la dicha que no conseguí. Mitad pa' mí, mitad pa' vos. Cuando nos casemos hay llover arroz. Mitad pa' vos, mitad pa' mí. Ay, andar deseando pero me mentís. Ay, andar deseando pero me mentís. No te voy a defender nada si no me querís. No te voy a defender nada si no me querís. Y canta y ser tu cariño como el ají. Oh, oh, oh, oh. Y canta y ser tu cariño como el ají. Ya se me hace agua la boca, dámelo a mí. Oh, oh, oh, oh, oh. Ya se me hace agua la boca, dámelo a mí. Mitad pa' mí, mitad pa' vos. Cuando nos casemos hay llover arroz. Mitad pa' vos, mitad pa' mí. Ay, andar deseando pero me mentís. Ay, andar deseando pero me mentís. Ay, andar deseando pero me mentís.